como todos los años, la cuaresma comienza con este relato de las tentaciones de Jesús. Este año lo escuchamos del Evangelio según San Mateo. El domingo que viene, también como todas las cuaresmas, será la transfiguración de Jesús. Y luego, la segunda parte de la cuaresma son tres domingos donde escucharemos textos del Evangelio según San Juan. La primera lectura de estos cinco domingos nos va a ir guiando a través de la historia de la salvación. Vamos a ir escuchando episodios centrales de esta historia que desembocan finalmente en Jesús y en su muerte y resurrección. Así que hoy escuchamos entonces en la primera lectura el relato de la tentación original, por decir así, y el primer pecado, y en el Evangelio Jesús también sometido a la tentación. Jesús vence a la tentación, no cae en la tentación, a diferencia de la pareja inicial que termina creyendo en las palabras del tentador. Por la duda, ya lo hemos dicho alguna vez, pero vale la pena aclararlo, estos relatos del Génesis, estamos en el capítulo 2, 3 del Génesis, son relatos míticos, no son relatos históricos, no están contando lo que sucedió en la época de las cavernas, con dos antropoides ahí, nombre de Neandertal, no es eso, sino que en el fondo es una forma de contar, llevando hacia el pasado algo que es esencial. Esos textos hay que leerlos entendiendo que está hablando de la humanidad, está hablando de nosotros, ¿eh? La humanidad, el hombre y la mujer, tampoco hablan de, quiero aclarar, yo voy a hablar de Eva, pero no estoy hablando de la mujer o de las mujeres, ¿eh? De hecho, San Pablo en la segunda lectura habla de un hombre, por un hombre entró el pecado en el mundo, no hay acá cuestión de género, ¿eh? Pero bueno, Adán y Eva representan la humanidad, ¿eh? Representan a cada uno de nosotros. La humanidad sometida a la tentación, creyendo el cuento de la tentación y entonces alejándose de Dios. Como decíamos, Jesús, podríamos hablar también de la Virgen, los dos, como nuevo Adán, nueva Eva, van a responder de otra manera a esa tentación. ¿Qué es lo que sucede en este relato que presenta el Génesis? ¿Cuál es el drama? Dios ha creado al hombre, estamos en el segundo relato de la creación. Hay dos relatos. El primero, Dios va creando por la palabra durante 7 días o 6 días y al séptimo descansa. El segundo relato, un poco más antiguo, nos presenta una imagen más antropomórfica de Dios. Dios crea al hombre de arcilla, sopla el aliento de vida, ese hombre cobra vida, de su costilla saca a la mujer, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, la ayuda adecuada. Y Dios a esta pareja inicial les regala el jardín del Edén, le regala el mundo para que sean felices. El sueño de Dios es poder tener con la humanidad un vínculo directo, inmediato, fraterno, de amigo, de padre. Pero la pregunta que intenta responder el texto, el relato, es si esto fue la intención original de Dios, ¿por qué vivimos en un mundo que no se parece en nada a ese jardín del Edén? ¿Por qué el mal, el odio, las guerras, la bronca, la violencia? ¿Por qué lo que sufrimos? ¿Acaso Dios quiso que fuera así? Entonces el relato explica, no, Dios no quiso eso. Si regaló al hombre el mundo, lo puso en el jardín del Edén, y obviamente el hombre que no es Dios tiene sus límites. Bueno, ahí entra la tentación. El tentador, en la imagen de la serpiente, le propone a la mujer no creerle a Dios, desconfiar de Dios. Así que Dios les dijo que no coman de ninguno de los árboles del jardín, ya empieza mintiendo, porque Dios no había dicho eso. Pero el tentador miente, engaña. Eva contesta, no, de todos no. Podemos comer de todos menos de él que está en el medio. Nos dijo Dios que si comemos de ese, quedaremos sujetos a la muerte. Y entonces viene el segundo engaño. No morirán. Al contrario, serán como dioses, conocedores del bien y del mal. La mujer cae en la tentación, prueba ese fruto, lo mismo va a hacer Adán, y ahí entonces se desencadena el mundo que tenemos nosotros hoy. Pensaba en esta tentación, en estas palabras que le dice la serpiente a la mujer, serán como dioses. Y justamente pensaba que en el fondo esa invitación no es mentirosa. Y de hecho, si quieren, nunca la tentación es del todo mentirosa, porque nadie te puede tentar con algo que es imposible. A mí no me van a tentar con que puedo volar. No puedo volar, no tengo alas. Tendré que subirme un avión si quieren, pero la tentación nunca es algo imposible. Siempre es algo posible, pero mal. Entonces, La tentación es, te dieron mal el vuelto, y si te quedás con el vuelto, entonces vos tenés que elegir. Es una tentación medio pava, hay tentaciones más graves, pero siempre es algo posible. Entonces, esta invitación, serán como dioses, no es del todo descabellada, por dos razones. Una, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Algo de Dios hay en nosotros. Y segundo, porque nuestro destino finalmente será no ser dioses, claramente dioses no, pero sí como Dios, tener un corazón como el de Dios. Lo escuchábamos el domingo pasado. El último versículo del Evangelio según San Mateo que escuchamos el domingo pasado, ¿cómo era? Sean perfectos en el amor, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Jesús estaba hablando del amor a los enemigos, de este Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos, este Dios que es generoso, y la invitación es a ser como Él. Tengan un corazón como el de Dios. Entonces, esa propuesta del tentador no es del todo descabellada. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el error de Eva? Por un lado, la respuesta tradicional es querer ser como Dios a espaldas de Dios, querer ser Dios de alguna manera, querer sacarlo a Dios de mi vida y convertirme yo en Dios de mi propia vida. Pero hay algo más sutil todavía. Podríamos preguntarnos, ¿a qué Dios se quiere parecer Eva en este caso, ¿no? O la pareja inicial? Cuando nosotros caemos en la tentación de poner nuestras propias reglas, de tomar nuestras propias decisiones, en el fondo ser Dios de nuestra vida, ¿a qué Dios nos estamos queriendo parecer? Porque fíjense, ¿dónde empieza el engaño de la serpiente? Empieza cuando le hace a Eva desconfiar de Dios. Le presenta una imagen falsa de Dios. Empieza presentándolo a Dios como un mentiroso. No, Dios te dijo que no, que vas a estar sujeta a la muerte. No, es mentira, Dios te mintió. Dios en el fondo, dice el tentador, es un ser tirano, caprichoso, que quiere tu mal, que te puso un límite no porque te ama, sino porque te quiere perjudicar. Lo primero que hizo el tentador es tergiversar la imagen de Dios. Presentó un Dios falso. No el Dios que ama, que protege y que cuida, sino el Dios que engaña, manipula, medio maldito, que busca el mal de su criatura. Y Eva, entonces, se convenció de que tenía que comer ese fruto, y en el fondo, casi como una especie de maldición, terminó convirtiéndose en ese Dios falso en el que ella quiso convertirse. La humanidad terminó siendo como ese Dios, engañoso, manipulador, que busca su propio interés, que no es generoso. O sea, casi como que finalmente terminó siendo verdad. Nos hemos convertido en Dios, pero ¿en qué Dios? Ese es el problema. ¿En qué Dios terminamos convirtiéndonos los seres humanos? Dueños de la vida y la muerte, tomamos decisiones, ¿no? Actuamos a espaldas del Dios de Jesús. Entonces, si queremos dar vuelta a esta historia, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde empezó Dios a dar vuelta a esta historia? Empezó por darse a conocer. La historia de la salvación es la historia de un Dios que dice, me voy a presentar, me voy a acercar a ustedes y les voy a contar quién soy. No crean que soy ese Dios que les contó el tentador. Eso es mentira. No soy un Dios traicionero, tirano, vengativo, ni castigador, ni... No, soy otra cosa. Y entonces la revelación nos fue presentando, y lo vamos a escuchar en las primeras lecturas de este tiempo de Cuaresma, al verdadero Dios, el que ama, el que acompaña, el que salva, el que promete, el que es fiel. Lo vamos a ver en Abraham, en Moisés, en David, hasta que finalmente se cumple la revelación, llega a su plenitud de Jesús. Y Jesús es el verdadero rostro de Dios. Jesús que anuncia la buena noticia, Jesús que se acerca a los excluidos, que sana a los enfermos, que perdona a los pecadores, que purifica a los leprosos, que alimenta a la multitud. Jesús que ama hasta dar la vida, es el verdadero Dios. Y entonces ahí podrá ser verdad nuestro deseo más profundo, querer ser como dioses. Claro, queremos ser como Dios. ¿Por qué nuestro destino? ¿Por qué nuestro corazón creado de esa manera? Pero no como el Dios falso que nos presenta la tentación, sino como el Dios que nos ha mostrado Jesús, el que ama hasta dar la vida. La Cuaresma será entonces ese tiempo para poder conocer al verdadero Dios y poder parecernos a Él. Y por eso el camino será el que nos muestra Jesús. ¿Cómo responde Jesús a esta tentación? Fíjense, la tentación vuelve a Jesús con el engaño. si vos sos el Hijo de Dios, convertí estas piedras en panes. Es un engaño. Usá, en el fondo está mostrando una imagen falsa del Hijo de Dios, el que usa el poder en provecho propio. Si vos sos el Hijo de Dios, tirate de ahí que Dios te va a salvar. Manipulalo a Dios, engañalo. Otra vez la imagen falsa. Si vos sos el Hijo de Dios, vení, te voy a mostrar todos los reinos de la tierra y pueden ser tuyos. Un Dios poderoso que quiere poder, que quiere dominar. Todo eso es falso. Jesús va respondiendo a la tentación con el Dios verdadero. Lo toma de la misma palabra de Dios. Jesús conoce la palabra, la sabe de memoria, la encarna y la propone. Y a cada una de las tentaciones Jesús va a responder con la palabra. No solo de pan vive el hombre, a nadie rendirás culto sino solo a Dios, solo el Señor es tu Dios. Y así va contestando cada una de las tentaciones. Y esa es entonces la propuesta para nosotros. Vivir este tiempo de Cuaresma como un tiempo para conocer al Dios verdadero, para poder decir que no al Dios falso, al Dios que se nos presenta en la tentación. Atractivo, pero mentiroso. Cuando en cambio el Dios verdadero es el de Jesús, es el que nos ama, nos protege, nos cuida y al que nos queremos parecer de verdad. La lectura de la palabra de Dios es indispensable. ¿Cómo vamos a conocer al Dios de Jesús si no leemos su palabra? Entonces una propuesta es esta: leamos la palabra de Dios todos los días. Nosotros hemos puesto este lema allí, que está tomado de la palabra de Dios, el Salmo 51. Bueno, leamos los Salmos, aprendámonos algunos textos de memoria, porque eso ayuda a conocer al Dios de verdad. Nuestra parroquia tiene este tesoro que es la adoración permanente. Este año se cumplen 15 años del inicio y lo vamos a celebrar el viernes con una misa. Pero bueno, tomémonos este tiempo para venir a rezar una hora por semana, encontrarnos con Jesús, sentir esa bendición que nos da el Dios de verdad y pedirle que nos dé un corazón como el de Él y ofrecerle nuestra vida, como hacemos en cada misa, ¿no? En el fondo la adoración es continuación de cada misa que celebramos. Aprendemos a vivir compartiendo el pan, como lo hizo el Dios verdadero, el Dios de Jesús, y lo recordamos cada vez que vamos a rezar. Queremos vivir compartiendo la vida. Son algunas sugerencias para vivir este tiempo. Digamos que sí a este Dios que se nos presenta en Jesús y desenmascaremos a ese falso Dios que a veces se nos presenta, que no hace más que engañarnos y llevarnos por un camino que no nos hace bien. Vivamos este tiempo de Cuaresma como tiempo de conversión.